Yo siempre, en tanto en mis conciertos internacionales como nacionales, trato de hacerle un homenaje a la trova toda. Profeta Silvio dijo una vez que es una solísima trova. El maestro profeta. Dice que Silvio hizo libertad, libertad para mi niño antes que Elian cantara. No, eso es tener luz larga. Y esa solísima trova que decía el maestro Silvio surgió en Santiago de Cuba hace más de 100 años, hace, bueno, en el siglo antepasado, ya no podemos decir que en el siglo pasado. Y muy influenciada por los franceses que vivían en la zona oriental del país. Y uno, a mí me parecía raro, decía, ¿cómo que franceses en el oriente del país? Y después vi un pedazo de la historia, que parece que ese día yo no fui a clase, de cuando dieron la primera revolución latinoamericana, fue la de Toussaint Louverture en Haití. Y a los franceses le iban a cortar la cabeza y se fueron de allá de la isla de la Española para la zona oriental de Cuba, para Guantánamo y Santiago. Por eso es muy común encontrarse santiagueros que tienen apellidos franceses, ¿no? Aunque no lo pronuncien como los franceses. Las hermanas Ferrín no son Ferrán, sino Ferrín. Sí, no, se pronuncia lo cubano, pero con mucho apellido francés que hay ahí. Y entre otras cosas, aparte de los apellidos, los franceses trajeron sus órganos de manivela, donde ellos bailaban las contradanzas. Y trajeron al primer luthier conocido de la historia de la música cubana, que fue Messier Alesis. Eso lo cuenta Alejo Carpentier en su libro La Historia de la Música en Cuba, Fondo de Cultura Económica, 1934. ¡Qué cultura tenían los cubanos! Y él dice además que Messier Alesis le enseñó el oficio de construir la guitarra con el palisandro, que fue una madera que él descubrió en las selvas, bueno, no se puede decir selvas, en los bosques del río Toa, que es una madera muy buena para la guitarra, pero se dice que la guitarra de palisandro no puede viajar, porque el frío la reseca y la parte. Pero se oían muy bien las guitarras de palisandro, y se empezó a hacer una música con letra en español, con los ritmos de las contradanzas que se escuchaban en los órganos de manivela, en guitarra de palisandro, que se empezó, no se llamó trova todavía, se llamaban cantadas, y los tipos que la cantaban se llamaban cantadores. Los primeros que le hicieron fue Pepe Banderas, y del que no se tiene ningún documento, ninguna canción documentada, y Pepe Sánchez, que aunque en aquella época no existían las grabaciones, sí existían las partituras, y ha llegado hasta nuestros días alguna de las canciones de Pepe Sánchez, considerado el primer trovador cubano. La trova, digamos que adopta su nombre, también según Alejo Carpentier, por la visita a Santiago de Cuba de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi. Ellos se identificaron muchísimo con lo que veían en la obra, que yo no lo he visto, pero me cuentan que es de alguien que anda con una guitarra por una pile calle cantándole a alguien en un balcón. Y ellos se identificaron mucho con esa figura de ese trovador cantándole a una dama en el balcón, porque ellos hacían muchas serenatas también ahí en las calles de Santiago. Y se rebautizaron como trovadores, aunque no hacían las trovas que se hacían en otros países, ¿no? Digamos, en Europa, los Meister Singer, los trovadores provenzales. Yo quiero cantarles entonces una canción del siglo antes pasado, una canción muy hermosa que mi mamá la cantaba, yo no la entendía, pero es muy, después de grande Tampoco la entendí, tuve que buscar un diccionario. Pero siempre uno aprende palabras nuevas con las canciones. Por eso las canciones son importantes. Porque es una forma menos aburrida de aprender canciones nuevas. Para aprender palabras nuevas, perdón. Esta canción se llama La Cleptómana. Era una cleptómana de bellas fruslerías, robaba por un goce de estética emoción. Linda, fascinadora, de cuyas fechorías jamás supo el severo juzgado de instrucción. La conocí una tarde en un comercio antiguo, hurtando un caprichoso frasquito de cristal, que tuvo esencias raras y en su mirar ambiguo relampagueó un oculto destello de ideal. Se hizo mi camarada para cosas secretas, cosas que solo saben mujeres y poetas. Pero llegó a tal punto su indómita afición que perturbó la calma de mis serenos días. Era una cleptómana de bellas fruslerías y sin embargo quiso robarme el corazón.